Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Gente, muy pero muy buenos días. Muy buenos días, fresquito. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan, Damián? Buen día, ¿cómo les va? Fresquito, fresquito, ¿eh? Hoy está lindo. Bueno, se pudo dormir. Por lo menos se pudo dormir. Estuvo lindo. Estuvo lindo. Vamos saliendo de esos problemas de electricidad. Y por suerte va aflojando el calor que tuvimos. Porque la verdad que era que había sido intenso. Así que bueno, anoche se pudo dormir tranquilos. Anoche estuvimos bien. De paso les comento el clima, ya que estamos, les leo el pronóstico. Dice el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina, dice que estamos en 12 grados 7 décimas, con una humedad del 76%, con una presión de 1015,2 hectopascales, con vientos del sudeste a 13 kilómetros por hora. La visibilidad es plena, 10 kilómetros. El cielo está parcialmente nublado. La máxima para el día de hoy se espera en 23 grados, ¿sí? Hacia la tarde, ¿sí? Tenemos un mayormente nublado, 10% de probabilidad de precipitaciones, igual que a la noche. La temperatura va a estar en 23 y hacia la noche en 19 grados. Va a estar bien, va a estar lindo para dormir, va a estar bárbaro. Los vientos van a variar entre 13 kilómetros y 22, o sea que Va a ir queriendo, y la dirección predominante de ese viento va a ser hacia el este, que va a estar lindo. Por suerte nos está dejando respirar, como bien decía recién. Es más, había momentos en la madrugada donde hizo frío, yo me tuve que tapar, tenía la ventana, no tenía cerrado los vidrios, nada. En un momento me tuve que levantar, buscarme algo, tenía una sábana nomás y me tuve que tapar con algo fresquito. Pero bueno, nada. Nada que no se solucione con levantarse, interrumpir el sueño, te doy nada, pero bueno, nada, tranquilo. Bueno, gente, ya saben lo que es esto. Esto es Mañanas Diferentes. Estamos de 9 a 12. Tenemos el tema de consigna, que es: ¿a dónde te gustaría viajar y por qué? ¿A qué parte del mundo te gustaría viajar y por qué? Y la temática, como siempre, es música en español para que la puedan cantar. La segunda hora, la pieza es la primera. La segunda hora es música internacional y la tercera hora es la que programan ustedes. Como siempre digo, la tercera hora es un problema de ustedes. Ustedes se hacen cargo, nosotros cuando menos hacemos cargo de la primera y de la segunda, ustedes de la tercera. Así que nos pueden mandar el audio al 1164-00-7047. 1164-00-7047. O bien por nuestras redes sociales. Sí, que estamos en Instagram como MDiferentesOK y en Facebook como Mañanas Diferentes OK. Ayer estaba mirando, chusmeando un poquitito, porque no podía usar las redes. Entonces ahora empecé a chusmear todo cuando lo pudimos habilitar, justo, bueno, ya hace unos días. Pero empecé a chusmear todos los mensajes que tenía ahí, todas las cosas que habían quedado colgadas, y hay unos mensajes de JC Distribuidoras y bueno, y hay varios mensajes que después voy a ver si los puedo leer, si los puedo volver a levantar y los puedo leer. Dicho esto, recuerden que le vamos a leer el Infobae y leemos Crónica. Empezamos a leerles el Infobae. en sus titulares dice que Horacio Rodríguez Larreta confirmó que habrá un solo candidato del PRO en las PASO de la Ciudad de Buenos Aires. El jefe de gobierno anticipó que definirán en las próximas semanas el nombre del dirigente que competirá contra Martín Lustó en la interna. Están anotados Acuña, Jorge Macri y Quirós, que era el secretario de Salud. Seguimos, la salud de Francisco le bajó la fiebre y se despertó de muy buen humor. ¿Qué es lo que le había pasado? ¿Sí? Pues lo vi en un, ayer mostraban algunas cosas en silla de ruedas y justo estaba hablando por teléfono y no pude ver, no pude escuchar qué es lo que hablaban de. Bueno, seguimos. El Kun Agüero sufrió una arritmia en vivo en un streaming con Ibai Llano. Preocupado por la situación, el influencer español detuvo la transmisión. Él ya venía padeciendo esto, ¿no? Por eso fue el fútbol. Claro. Rusia recrudece la persecución a la prensa, detuvo a un periodista de Wall Street Journal. El presidente logró el respaldo de Biden ante la chance de una crisis que afecte al acuerdo con el Fondo Monetario. De los 16 mil millones que creo que fueron a pedir, le van a dar 5. O sea que igual vamos a estar complicados. Cristina Kirchner se encargó de enterrar la última oportunidad de Alberto Fernández. Los hermanos abandonados que solo recordaban sus nombres y el misterio de sus padres fantasmas. Oh, qué feo esto, ¿no? Tuve que proponerme amarlo, una mamá y la inesperada llegada de un hijo con síndrome de Down. Los secretos de la etapa de Sgt. Pepper, quien le dijo no a los Beatles. Los vetados y los 5 que siguen vivos. ¿Cómo los 5 que siguen vivos? De todos los que estaban ahí en la etapa, ¿no? Seguimos. El acercamiento de gobernador Schiaretti preocupa al FDT, Frente de Todos, que no logran definir sus candidatos. Siguen la interna con ellos. Así que bueno, creo que no sé cuándo, hasta cuándo tienen tiempo para paso. Tienen unos meses igual, pero ¿qué es la arritmia que alejó a Agüero del fútbol y cómo es el chip que monitorea su corazón en vivo? La Corte ordenó suspender la entrega de tierras en la comunidad mapuche Bariloche. Bien, gente, bien. Los mapuches son chilenos. Vayan a reclamarle tierras a Chile. Mira, justo estamos mirando ahí en la tele. Eso está terrible. Toda la zona. Esta acá también, ¿no? Que bajaron un delincuente a las piñas. Del colectivo. Bien. Fui y vi, escribí El Rayo del Dolor. No sé a quién se refiere, que quiere entrar y leer un poco de InfoAE, que quiere leer la nota completa, ya sabe, tiene que entrar a InfoAE.com. Seguimos. Dice, cociné empanadas de carne humana. Uno de los dos apóstoles revela secretos del motín de Sierra Chica. Terrible. Qué loco esto, ¿no? Seguimos. Las fuertes advertencias de Carlitos Pagni. Sobre el conurbano que convierte su libro en un fenómeno de ventas. Maggie Bravi se casa después de 14 años en pareja. ¿Cómo fue la original propuesta? ¿Cómo 14 años en pareja? ¿Has tenido otros hombres? ¿Pero no estuvo peleada en algún momento y retomó? Maggie, ¿te acordás de el chico acá de Quilmes? No, bueno, no importa. Bueno, eso es parte de la pavada, no sé por qué lo leí, pero bueno. Atento, porque por ahí aparece GH y así que tengo que estar atento. ¿Quién es el obstetra argentino que transformó la salud materno-infantil y recibió el premio Gardiner? Crimen de Blas Correa. Se define el juicio contra los 13 policías acusados de matar al adolescente. Celine Dion, el poder de su único amor y la mano de oro que la sostiene en su peor momento. Está extremadamente flaca y extremadamente demacrada. No sé qué le pasa, ¿tiene una enfermedad a ella? ¿Sí? Carta abierta a Lionel Messi de su primer entrenador. Nos hacía soñar sus sueños. ¿Qué más dice? A ver, Bolsonaro regresó a Brasil, aterrizó en el aeropuerto de la capital, donde lo recibe un grupo de seguidores. La masiva marcha que lideró Saúl Ubaldini y fue el primer desafío al poder de la dictadura militar. La Reta volvió a mostrarse con Lustó y mandó un fuerte mensaje en plena interna porteña. Burlándolo de su denuncia contra Jaime Amón, no hay pruebas. Marcelo Tinelli reveló que experimentarse Gran Hermano. Listo, pavada. Las dos son pavadas. Marcelo Tinelli y de lo que está hablando Gran Hermano. Así que seguimos. Parece sección pavada de crónica. No, no, pero estoy leyendo bien, ¿eh? Infobae. Seguimos con los títulos de Infobae. Espionaje. Rosati denunció que tramitaron 4 líneas de teléfono a su nombre en Misiones. La sequía y desembolsos de organismos. La agenda con el Fondo Monetario a horas de la reunión de directorio. La entrevista inédita de un joven Lionel Messi en la que confesó de qué club es hincha. 25 fotos, la comida del Museo en el Arte Moderno en honor al artista plástico Edgardo Jiménez. Bueno, sigue Patricia Bullrich, de esto, bueno, nada. Ah, bueno, Patricia Bullrich afirmó que ante un escenario de balotaje hay que abrir el diálogo con Milei. ¿Sí? Eso por un lado. Después buscan a la viuda negra del barbijo que sedujo por Tinder y robó más de $100,000 en Palermo, Hollywood. Esto no entendí al final. La viuda negra se le enganchó por Tinder. Fueron al departamento y viuda hizo el modus operandi de... Esto es lo que no había entendido. Mirá vos. El gobierno porteño le quitó el plan social a 1.445 familias por no mandar a sus hijos a la escuela. Bueno, eso está perfecto. Pérsico presiona por los lugares en la lista. El séptimo concejal es para las organizaciones, decía Néstor. La youtuber argentina que muestra su estilo de vida como tripulante de cruceros mientras recorre el mundo. ¿Está bueno eso? ¿Sí? Mirá vos, qué bueno. Bueno, gente, dicho esto, estamos justo en la hora para ir a unos temitas. Recuerden que la temática de esta primera hora es música en español, que espero que les guste. Es para que se despierten, es para poder despabilarlos lo mejor posible y poder arrancar un día feliz, bien, contentos, y tener el resto del día, por supuesto, también contentos. Ahí va el primer par de temas, a ver si les gusta. Ahí vamos. Las ramas han perdido fuerza ya y van quedando pocas hojas por caer. Un duro invierno viene y el amor se apaga con el frío del atardecer. Dos copas hay y un lugar vacío frente a mí. Ya es un hecho mi soledad. Debo esforzarme para comprender que hoy no estás más junto a mí. No estás más junto a mí. Esta noche para mí es muy difícil dominar la depresión. Camino por el parque y son las 1000 y la llovizna me recuerda tu calor. Oh, no, no, no. Es tentador. Enfrente mío el vaso

Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. De regreso al segundo bloque. En este segundo bloque le vamos a leer crónica. Después vamos a hacer algunas perlitas. Por ahí vamos algunas cosas a seguir leyendo de cada diario, ¿no? Leemos, recuerden que leemos de Infobae y de crónica. Si quieren escuchar, leer la nota completa, por ejemplo, lo que vamos a leer ahora, deberían entrar a www.cronica.com.ar. ¿Sí? Dicho esto, empezamos con los titulares. Dice: crónica en la Casa Blanca, Joe Biden. Alberto Fernández: mis equipos tienen orden de ayudar con celeridad a la Argentina. Actividad parlamentaria: finalmente habrá sesión en el Senado este jueves. Medida: paro de colectivos. ¿Qué líneas están afectadas? ¿Por qué y por cuánto tiempo? Hasta después se los voy a leer. Denuncia por abuso. Lucas Benvenuto publicó un contundente mensaje en sus redes tras el descargo de Sheyma Mom. Cronograma ANSES, pago de haberes, jubilaciones y pensiones. Preocupación, confirman el primer caso de gripe aviar en humanos en Chile. Atención, tránsito de los accesos acaba y el mapa de los cortes por marchas. Alerta, suben los casos de dengue. Confirman 531 nuevos contagios en Córdoba esta semana. Juicio, femicidio de Anaí Benítez. Marcos Bazán declaró que es inocente y denunció que le arramaron una causa. No las declaró. Jair Bolsonaro fue citado a declarar acusado de contrabandear joyas valuadas en más de $300,000. El Senado debatirá este jueves la ley de Lucio y la facilitación de la renovación del certificado único de discapacidad. Bueno, Extra habla de los bonos. Sí o sí, Boca hoy conoce cuáles son las condiciones que pidió Gerardo Martino por llegar a la institución. En realidad no puede llegar porque lo operaron del ojo, ¿no? O lo tienen que operar del ojo, no puede viajar por una cuestión de presión, me parece. Puede ser, no me acuerdo dónde lo escuché ayer. En el transcurso de la tarde hablaban justamente de eso. La verdad que no me acuerdo. Dice, bueno, Jay Mamón rompió el silencio. Él dice que tiene 14 y en esa fiesta tenía 16. No sé a qué se refiere. Bueno, beneficios, boleto estudiantil gratuito para Cava y provincia. ¿Cómo tramitarlo? Bien, gente, seguimos con la temática de la música en español. Recuerden que en la primera hora nosotros ponemos música en español para que ustedes lo puedan cantar. Puedan despabilarse rápido. Si lo cantan, además, si les gusta el tema, lo cantan, se despabilan mucho más rápido y nos da felicidad, nos da alegría. La segunda hora es todo música internacional. Y la tercera hora es la que programan ustedes. ¿Cómo? Enviándonos un mensaje al 11-64-00-7047. 11-64-00-7047. O bien por medio de nuestras redes sociales, que es en Instagram, MDiferentes OK. Y en Facebook, Mañanas Diferentes OK. Dicho esto, vamos al segundo par de temas. La ruta semi vacía, como mi vida sin vos. ¿Quién hubiera imaginado que llegaría el momento, ese maldito momento de mirar para un costado y no verte en mis mañanas ni sonreír con tu voz? Es sentirme acorralado, es por no haber apreciado y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio. No sigo más, no tengo resto, soy solo esto, barro no más. No tengo nada, no lo merezco, soledad. Veo las cosas como son. Vamos de fuego, hipnotizándonos. Mañanas diferentes. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Oh no. Similitudes que soñás. Lugares que no existen y vuelves a pasar. Producciones presenta Mañanas Diferentes. De regreso, ¿eh? Acá, bueno, acá me quedé mirando algo, voy a ver si lo desarrollo, si lo tiene la sección paranormal de Crónica. Montaña Tenebrosa, dice el título. Terror en Bariloche. Una joven filmó a un fantasma a plena luz del día y desató el pánico. Obviamente que lo vamos a leer aparte, ¿no? Seguimos, auto número 12. Pasajera se encontró con el chofer más termo. Y el auto decorado de Boca es viral. Peor viaje en mi vida, dice. Ahora, claro, el tipo fanático de Boca, sé que tomó un auto y estaba todo decorado de Boca el auto. No te puedo creer. Sorprendente, dejó un vaso de café en el auto por varios días y lo que vio lo dejó boquiabierto. Argentino es todo aquel que lo desea. no sé qué tiene que ver. ¿Por qué poner estos títulos raros? Polémica, eliminó a la selección en Italia 90 y ahora vende saluditos. Vende saluditos para comer. Firmó desnuda a su esposa por aquí. Aparte, ¿qué tiene que ver? No entiendo. No sé qué. Es la verdad que, mira, ayer hablábamos con nuestra amiga, con Vani, y hablábamos, digo, pero lo que leo de Crónica es posta, leemos porque es muy divertido, nos divierte mucho porque los titulares son reales, o sea, no es que lo estamos falseando o estamos diciendo algo para ser graciosos. Los titulares que tiene son esos. No tiene otra cosa. Es muy divertido. Vamos a ver qué dice. Dice: terror en Bariloche. Una joven filmó un fantasma en plena luz del día y desató el pánico. Una muchacha mostró en TikTok la presencia de un fantasma en el bosque de Bariloche y generó miedo entre los seguidores. ¿Alguien más lo vio? Dice: mirá el clip. Claro, acá está la foto. La mina se saca una selfie con algo atrás. Una joven viajera reveló en TikTok una escena de día en el bosque de Bariloche y causó pánico en la red social de los videos por la presencia de un fantasma que apareció detrás de ella. El clip se viralizó y la joven descubrió: fue muy loco lo que me pasó. La tiktokera iba relatando a sus seguidores la experiencia de recorrer el bosque de Bariloche cuando inesperadamente se observa una persona caminando en el fondo de la grabación. Y se ve, aquellos que entren a crónica.com.ar van a poder verlo. Se ve, ¿eh? Cuando vio el video, Jimena notó la presencia paranormal de una figura extraña y no dudó en compartirla con sus seguidores a través de la cuenta de TikTok. Allí la viajera suele publicar videos sobre su vida en la Patagonia. Miren este increíble lugar. Después de vivir 5 años acá, recién ahora empiezo a recorrer algunos sitios, expresaba la joven al tiempo que caminaba por los bosques de la ciudad rionegrina. Sin embargo, en la mitad del clip se ve una figura roja caminando detrás de ella y que desaparece al instante, grabando en la montaña cuando de repente alguien más vio eso, dice. Título, el fragmento que se viralizó. Esa presencia inexplicable fue denominada como fantasma por los tiktokeros. Aunque la mayoría se sumó al asombro por la imagen nítida de un espíritu, hubo un porcentaje de personas que dudó de la grabación y aseguró que se trató de una persona que pasó caminando. Sin embargo, la influencer remarcó que no había nadie más en el lugar más que ella con sus amigas. Claro, porque aparte parece re natural, ¿no? Apareció una persona de otra frecuencia, dice, de otra dimensión, dijo creer. No me asustó, no me causó miedo, no lo vi, no tenía idea, describió Juli en otro de los clips, donde explicó su experiencia paranormal. En ese sentido, la viajera completó: esa sombra roja pasa en otra dirección a la que yo voy caminando. Es muy loco. Yo no tenía ni idea de lo que pasaba, ya veía el celular desconcertada porque venía bajando y ya estaba cansada. Luego explicó que, bueno, es normal que las personas detrás de ella estaban circulando en el sendero que está rodeado de montañas y precipicios por el otro lado. Si van a Bariloche, tienen que ir a visitar este bosque y ahí ni loco. Si van a Bariloche, tienen que ir a visitar este bosque y ahí me dirán qué sienten y qué ven. Fue muy loco lo que me pasó. Pero el bosque es mágico, confíen en eso, completó la joven. Sí, se ve aparte nítido. Se ve, pero nítido. Bueno, aquellos que quieran leer toda la nota deben entrar a crónica.com. Así que bueno, venimos bastante bien con el tiempo. Quería leer esto que dice: eliminó la selección en Italia 90 y ahora vende saluditos para comer. Firmó desnuda a su esposa por accidente. Se trata del ex futbolista alemán Andreas Brehme, quien quedó envuelto en una polémica imagen sensible. Ah, mirá vos, ¿quién tiene un mango este tipo? Andreas Brehme convirtió el gol del penal con el que la selección argentina venció. Con la que la selección alemana venció a Argentina en la final del Mundial 90, Italia 90, en el que salió campeón y regalar al equipo de Diego Maradona y Carlos Vila. Bueno, le ganaron, ok, vamos a ver. Aún así, tras la exitosa carrera en el fútbol profesional, actualmente atraviesa un mal momento económico, por lo que acude a todo tipo de trabajos para afrontar su deuda con el fisco. Una de esas changas va a ser videos de saludos personalizados para el portal Memo.me. Sin embargo, esta vez quedó envuelto en una polémica luego de que se viralizara uno de sus videos. Hay que destacar que el link direcciona al video de contenido erótico, en el que sin querer enfocó a su esposa desnuda protagonizando un insólito fallido. ¡Qué personaje! El ex defensor empezó a grabar mirando directamente a la cámara mientras le deseaba un espectacular, muchas felicidades, bueno, ¿eh? Pero de repente escuchó algo y se desconcentró. Giró su cabeza hacia la derecha para ver de qué se trataba ese ruido, pero también movió la pantalla, por lo que todos pudieron ver hacia dónde enfocó, sin darse cuenta que apareció su pareja caminando en topless en el instante en que él ingresaba a la habitación. ¡Qué personaje! Pero nada, eso quería leer. Era un dato anecdótico, más que nada para ver. Así que bueno, vamos a ver si encontramos algo de economía. Perdón, pero las propagandas. Bueno, el dólar bajó un poquitito, está a 3.93 en la economía, dice la sequía y desembolsos de organismos bilaterales. La agenda con el FMI a horas de la reunión del directorio. Sigue la discusión sobre el impacto final del clima en las cuentas públicas, que hizo caer la entrada de dólares y la recaudación. ¿Cuáles son los cálculos de un lado y del otro? Massa se reunirá con el Departamento del Tesoro e inversores. En plena negociación con el FMI, rebotaron con fuerza los bonos en dólares ante la percepción de menor riesgo político. Aumento de transporte. Este sábado regirán los nuevos valores de boleto. ¿Qué más? A ver qué encuentro importante para leerles. Las estafas con criptomonedas superan los 100 millones de dólares en Argentina durante los últimos 2 años. Mamá. Los recibidores de granos iniciaron un paro nacional por tiempo indeterminado. Por la sequía, el mercado recortó su proyección de actividad para el año. ¿Cuál es el piso de la caída? A ver, si el dólar sigue en esa diferencia, ¿por qué? ¿Qué pasa? Se vende al exterior en dólares. ¿Por qué no liquidan? Porque hay, en silo bolsa hay. Pero ¿por qué no liquidan? ¿Por qué no venden al exterior para que ingrese los dólares? Porque lo único que ven acá los políticos es que lo vendan para que ingrese. No, no son tontos. A ver, ellos lo venden a, por ejemplo, no sé, $600 la tonelada de algo, de cualquier cosa. Es un ejemplo. Y acá no le dan los 600 a la razón de $600. Le dan en peso y al peso oficial. Ni siquiera al blue. No solo que no le dan el billete, el dólar billete, sino que tampoco se lo dan al valor del blue. Se lo dan al precio del oficial. Entonces, ¿quién quiere perder tanta guita en un movimiento? Estamos hablando de millones y millones. Entonces, nadie. Entonces, no es tan complicado. Por eso Massa sale a ofrecerles un dólar preferencial. Para que más o menos vayan entendiendo. Porque acá es como que los políticos le apuntan al campo y no, pará, flaco. O sea, no funciona así la cosa. No funciona, pero bueno, nada, eso. Dicho esto, estamos para unos temitas. Vamos a 2 temas más y vamos a ver si volvemos con un poquitito más de noticias. Voy a leer a ver qué encuentro en lo paranormal. Vamos. Te asuste este instante de sinceridad. Mi corazón vomita su verdad. Es que hay una guerra entre dos por ocupar el mismo lugar, la urgencia o la soledad. La soledad fue tan sombría que no te dejó encontrar tu naturaleza divina. La urgencia agarró esta vez,

mañanas diferentes. Mañanas diferentes en la web www.fmradiobox.com. Buen día, Mario. Ahí te mando un par de videos hablando de cosas extrañas. Esto es en el bosque energético en Miramar. Es algo raro, pero pasa. Ves los árboles hacia el otro sentido del viento. Creo que te lo había contado. El tema del equilibrio, de hacer una prueba con un palito que queda haciendo equilibrio. Ahora te mando un par de videos para que lo veas. Y estaría bueno visitarlo, ese lugar. Dicen que hay mucha energía y esas cosas. Bosque energético se llama. Está en Miramar, hermoso lugar. Te cuento, hay otra también que dicen ahí que yo la he hecho de... Te abrazás a los árboles y dice que te cambia la energía. Hay mucha gente que va, se siente así a meditar y esas cosas. Es algo muy raro lo que pasa. Vos pones un palito, pones todas cosas así, tiene un equilibrio, es como algo magnético, no sé. Es algo muy raro. Una cosa que te lo cuenten y decís, no creo. Pero vas, haces eso y no lo podés creer. Qué grande. Bueno, ahora vamos a hablar. Mirá, el tema, vos sabés que estuve ahí en Miramar, en el vivero, eso está en el vivero. Estuve este verano ahí. Fuimos a dar una vueltita por ahí por los acantilados esos que están ahí en el vivero, que es hermoso. Miramar es hermoso. Es hermoso. Donde está el vivero es justo donde el continente pega la vuelta y Miramar es mar abierto, o sea que el agua es un poquitito más fría y es mucho más limpita y todo eso. Es hermoso, la verdad que Miramar es hermoso. Y donde está el vivero justamente es donde quedamos mirando al sur, no al este, como el resto de la costa, al sur directamente. Y es impresionante. Tenés del lado, para que se ubiquen acá por la región, tenés de un lado Parque Pereyra Iraola, estás parado en Centenario y tenés a tu derecha, tenés el Parque Pereyra Iraola, todo bosque, donde está justamente el bosque este energético. está la calle que es de arena, no es de asfalto. Y de la mano izquierda tenés el acantilado y allá abajo tenés la playa con el mar, es impresionante, que es hermoso, con piedras, con... No, parece un lugar paradisíaco, es hermoso. Aquellos que no conocen, y la verdad que es un lugar muy recomendable para ir. Y el bosque energético, habían hecho estudios, de hecho estuvimos hablando ahí con uno de los guardias porque nos quedamos afuera, llegamos tarde porque veníamos haciendo escalas. Y fuimos para ahí y ya era tarde, ¿no? Hay una excursión que se hace, bueno, y nada, nos quedamos charlando para él, digo, podemos sacar una foto, sí, bueno, listo, nos dejaron. Y justo me quedo charlando con uno y me dice, no, vos sabés que después está en un video, así que si la gente lo quiere ver en un video, hay un video en YouTube, así que lo pueden ver, que dice que ellos pensaban que era producto del meteorito que había caído, que cayó en Chapadmalal, todo eso, por eso se derrumban los acantilados, se va comiendo y por eso la ruta la tuvieron que correr, o sea, se va desmoronando porque la arcilla de la Tierra, creo que hace no sé cuántos millones de años cayó un meteorito y quemó toda la arcilla, fundió toda la arcilla, entonces no tiene contención la Tierra, por eso se desmorona todos los acantilados. Y pensaron que esa parte era producto de eso, y no, cuando estudian la Tierra, lo que descubren es que tenía magnetita, o sea, tenía imanes. Cuando uno va, son 4 kilómetros el que tiene ese efecto, son 4 kilómetros de bosque. Y todas las copas están juntas hacia el medio, o sea, parece una cúpula. Vos te pones abajo y parece una cúpula. Todos los árboles, todas las copas de los árboles están todos juntos, todos apuntando hacia adentro, todos. No es que está con el, no, por el viento está hacia el norte, no, pues está hacia el sur porque viene del otro lado, pues está al oeste, no, todo hacia el centro, todo hacia un medio, están todos juntos hacia el medio. Después hay un video también, después ahí nos quedamos chusmeando un poquitito más con esta gente, nos contó algo muy por arriba, entonces me dice, fíjate que hay un video que ahí explica todo, porque le dije, me dice, no, vení mañana, me dice, mañana estamos, y no podíamos, pues no teníamos que volver, estábamos en Mar del Plata nosotros, así que bueno, veníamos haciendo escalas también por Chapadmalal y todo eso, pasábamos, fuimos pasando días de playa en diferentes lugares, así que bueno, fuimos al centro de Miramar como tontos, y cuando nos dimos cuenta que podíamos ir al vivero, fuimos tarde, pero hermoso, hermoso. Así que es más que nada de eso. Bueno, tenemos un mensaje también de Julián. Julián es, para que se me borró, dice Julián. Hola Radio Box, soy ingeniero y China sería el nuevo imperio del poderío mundial. Por eso me gustaría viajar allí. Bien. Sí, es verdad, ¿eh? O sea, el futuro industrial es China, ya lo es en realidad. Ya es el futuro industrial China. China, India, pero China yo creo que es el predominante, el fuerte. Bueno, tenía acá para leerle algo de los brujos, pero tenemos que ir a la rotativa. Vamos a ir a la rotativa y al regreso vamos a cerrar la hora de español, de música en español. Y retomamos con la música en internacional. Y gente, si nos quieren mandar el mensajito como acaba de hacer Julián, deben enviarnos su texto o su audio al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Allí nos pueden mandar pidiéndonos su tema. Julián, si nos estás escuchando, mandanos el tema para la tercera hora. Programa vos la tercera hora. Dicho esto, vamos a las rotativas. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Con nosotros podés. Club San Jorge te ofrece más. Plan Motos, Honda Tornado o Twister, más 200.000 pesos si tu número sale adjudicado en el primer lugar. Plan Honda Way, con triple chance de ganarla, más 100.000 pesos. Planes de scooter eléctricos, con triple chance de ganar. Consulta y suscríbete mandando un WhatsApp al 1530 410913. Tenés más con Club San Jorge. Si ganás, no pagas más. Facebook, Instagram, Club San Jorge Quilmes. Sin tienda. Ropa para mujeres de todas las edades. Talles del S al XXL. Con variedad de diseños y estilos en remeras, vestidos, ropa deportiva, eventos, camperas y más. Sin tienda. Acércate a Sin tienda en Andrés Baranda 1419, Quilmes. Seguinos en Instagram, @sin.tienda.

canción animal. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Bueno, gente, al regreso, antes que me olvide, quiero decirles, tengan mucho cuidado y mucha atención para el día de mañana, que van a estar cortando las líneas de subte. ¿Sí? Lo acaba de actualizar. Es el 31 de marzo. No funcionarán, repito, no funcionarán las siguientes líneas por medidas de fuerza de metrodelegados. La línea D, la línea E y el premetro. Desde las 5:30 de la mañana hasta las 17:30 horas. Esto es para el viernes 31 de marzo, o sea que es a primera hora de la mañana. Tengan cuidado, vayan organizados y con tiempo, seguramente van a tener que tomar colectivo aquellos que usan el tren. De esta manera, las líneas mencionadas iniciarán su servicio del día viernes 31 de marzo a las 7:30 horas. Así que bueno, nada, les aviso para que tengan en cuenta eso. Mañana la letra D y la letra C de 5:30 de la mañana a 7:30 de la mañana no van a funcionar por una medida de fuerza que están implementando. Así que bueno, nada. Bueno, estamos ahí muy justito, muy justito. Justamente estábamos leyendo sobre lo que era tema del brujo y todo eso. Hay una nota que dice, es un brujo, filmó extraña presencia sin torso y teorías conspirativas inundaron TikTok. Esto es en crónica.com.ar. Lo que les acabo de leer es del tránsito, perdón, la fuente es de alertasdetránsitos.com. ¿Sí? Aquellos que quieran entrar y conocer toda la nota deben ir a alertasdetránsito.com y allí la van a encontrar. Dice, es un brujo, filmó extraña presencia sin torso y teorías conspirativas inundaron TikTok. Un usuario de la red social TikTok se despertó por la madrugada y vio el estremecedor fenómeno. El hombre grabó todo. Publicó el video y superó las 246.000 reproducciones. Ahí se ve un hombre, es verdad, o sea, tiene piernas, son piernas nomás. Un extraño ser sin torso provocó en la red social TikTok ya haya hecho sus teorías de lo que podría ser. Qué mal traducido que está esto. Pero podría ser su aparición en la playa durante la madrugada del lunes. Filmación que sorprendió y aterrorizó a los usuarios. Eso dice, ¿eh? Así tal cual se los leí. Así que si quieren leerlo bien después e interpretarlo ustedes, entren a crónica.com.ar. Tal y como indica el autor del video de TikTok, este ser sin torso fue grabado en el muelle Barcaza, en Chile. Dicho usuario, que grabó el fenómeno, reveló que al levantarse aproximadamente a las 2:55 de la madrugada del lunes, notó algo extraño. Pues asegura que al levantarse al baño, cerca de la playa, vio una figura sin torso que medía aproximadamente 1 metro y que estaba parada viendo hacia la Isla del Rey, al sur de Chile. Al hacer zoom, lo único que puede distinguirse de este ser es únicamente las extremidades inferiores, es decir, que de este ser no tenía torso. Sí, luego de que el video se hiciera viral en TikTok con más de 246.000 reproducciones, al revelar un extraño ser sin torso al sur de Chile, los usuarios comenzaron a hacer sus teorías. Y es que tal y como revelan las imágenes, lo único que pueden apreciarse es una figura aproximada de 1 metro en donde solo pueden verse las extremidades, es decir, sin un torso. Qué loco, está el video ahí, si después quieren entrar, está el video. Gente, vamos a darle inicio a la hora de internacionales. Vamos con el primer par de temitas, ¿estás preparado, Damián? Allá vamos. No weather, I'm in trouble. You know I do.

Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Buen día, Mañanas Diferentes. ¿Cómo andan todos ahí? Yo acá justo por salir, pero antes quería pedirles una canción para la tercera hora del programa de Morrissey, Jackie's Only Happy When She's Up on the Stage. Me gustaría que me lo puedan pasar. Y bueno, sigan así que la están rompiendo. Chau, chau. Qué grande, Cristian. Bueno, Morrissey, hace mucho no poníamos algo de Morrissey, ¿eh? Bueno, ahí ya lo programamos para la tercera hora. Nada, bueno, justamente les iba a comentar algo, pero no me acuerdo qué era, así que maldito alemán. Sigamos. Le iba a leer algo de policiales de crónica, que suele ser divertido también, pero bueno, no en este caso, pero se los voy a leer. Le voy a leer un poquitito. Un motociclista murió al accidentarse mientras era perseguido por policías en un confuso episodio. Femicidio de Anaí Benítez, Marcos Bazán declaró que es inocente y denunció que le armaron una causa. Seguimos, ofrecen recompensa de 1.500.000 pesos por datos del prófugo buscado por el crimen de el financista Carlos Molina. Detienen a joven que mató a su abuelo de 71 años a machetazo. Oh, esto es lo que tiene crónica. Bueno, nada, caso Jay Mamón, hay una sola víctima, la tajante respuesta del abogado de Lucas Benvenuto. Cayó el rey del iPhone, le encontraron más de 130 celulares robados y documentos de identidad de sus víctimas. ¿Qué era el rey del iPhone? ¿Por qué le decían el rey de los celulares? ¿No sería? Qué barro estos titulares de crónica. Esto es lo lindo de leer crónica. Algún día no les voy a leer, si no tenemos tiempo, Infobae no se los leo, pero crónica se los tengo que leer porque es muy divertido. Hacían asado en parrilla a garrafa y explotó. Varios heridos. Una lucha por su vida. Yo no entendí. Para a garrafa, hacían un asado a parrilla a gas, pero con garrafa. Claro, bueno. Las escuchas que vinculan a Mameluco y otros integrantes de su banda con la cocaína adulterada. Claro, Mameluco es de aquel lado, de zona oeste. Y de la cocaína adulterada. Yo me acuerdo que el periodismo estaba apoyando. No, porque hay que atrapar a esos que vendían. Yo decía, ¿yo estaré equivocado? ¿O defendiendo a los pobres consumidores que estaban consumiendo cocaína? Digo, flaco, el gran problema es que hay consumo. Esto es fuerte y demanda. Yo no entiendo. Digo, ¿nos están cargando? ¿Están apoyando a los consumidores? ¿Y hay que ir en contra de los dealers que les están vendiendo la cocaína? Flaco, de esto, qué bárbaro. Bueno, no quiero decir nada porque si no después, viste, soy. Así que no quiero decir, quedamos que no íbamos a decir nada. Tienen 12 y 15 años. Emboscaron a 3 adultos, le pegaron con sogas, amenazaron con armas blancas. No sé quiénes son. Bueno, descargo de J. Mamón. Muy bien, más detalles de la mujer del barbijo, famosa por seducir por Tinder, drogar y robar más de 100 lucas verdes. Estaba en el baúl del auto buscado por violencia de género. Se refugió en su vehículo. Cayó Gigolo, denunciado por 20 mujeres. La seducía y les hacía pedir préstamo. Nah, es un gordo. ¿Me puedo hacer Gigolo yo? Nah, es impresentable. ¿Qué les pasa, chica? ¿Qué les pasó? Lo mismo que la viuda negra. ¿Qué bárbaro? ¿Qué nos pasó? Jugador de la Escaloneta fue denunciado por abuso sexual. ¿Quién fue? A ver, vamos a desarrollarlo. Esto no lo habíamos leído. Esto no lo leímos, señores. A ver qué dice. Jugador. Ah, bueno, los carteles. Jugador de la Escaloneta fue denunciado por abuso sexual. La víctima refiere que los hechos ocurrieron en 2019 en el marco de una fiesta en la localidad de González Catán. El 2 de diciembre del año pasado, la causa fue archivada. Dice él, la felicidad por la tercera Copa Mundial obtenida en Qatar 2022 se ha visto ensombrecida por una acusación seria contra uno de los miembros de la Escaloneta, quien fue el denunciado por estar implicado en una causa por abuso sexual. Según lo trascendido en las últimas horas, la víctima denunció haber sufrido un presunto abuso sexual en el que estaría involucrado un futbolista del equipo de la selección nacional, el cual habría ocurrido en una fiesta de la localidad de González Catán en el 2019. De acuerdo al documento, la noche en que ocurrió el episodio denunciado, la denunciante ingirió alcohol. Se presume que en la bebida le habrían puesto alguna sustancia debido a que no recuerda nada de lo que ocurrió esa madrugada. El expediente tendría como principal imputado a otro joven y no al futbolista, aunque este también estaría involucrado. O sea, porque el tipo es famoso y fue a una fiesta y estuvo involucrado. Qué raro eso, ¿eh? La denuncia ingresó el 10 de enero de 2019, aunque el 2 de diciembre del 2022 la causa fue archivada, según informó el periodista Pampa Mónaco a través de su cuenta oficial de Twitter. Dice, la denuncia de acoso sexual, lo que pone en su Twitter, ¿no? Pero bueno, los Twitter no son oficiales, así que no. Tampoco dice el nombre, y me parece muy bien que no diga el nombre porque es un presunto caso de abuso. Presunto. Así que me parece bárbaro que se mantenga su reserva. ¿Eras vos? No. Bueno, ¿cómo venimos con a querer decir? Bueno, vamos a seguir hablando entonces. Justo te estaba por preguntar algo, Dami. No, mentira, mentira. Gente, bueno, esto más o menos vamos por ese lado. Nada, recuerden que la temática... el tema de consigna de esta semana, recuerden que las consignas duran toda la semana. De esta semana es la de ¿a qué lugar del mundo te gustaría viajar y por qué? ¿Sí? Pongan por qué, porque justamente es el motivo, porque a ver, viajar por viajar también, pero siempre tenemos un motivo que por el cual elegimos y preferimos ese lugar entre tantos. Entonces la idea es descifrar ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, me gustaría ir a tal lado, qué sé yo, me gustaría ir a Grecia o Egipto, son temas pendientes por una cuestión de la historia, de su cultura, por eso. Egipto sé que es un desastre, tengo a mi amigo Rafa que ha ido, sé que es un desastre Egipto, pero tiene toda la historia antigua de nuestra civilización, ¿sí? La que leemos en los libros desde el primer año del secundario, hasta todas las cosas misteriosas que se hicieron. Así que nada. Gente, dicho esto, nos hemos pasado pero muy mal. Vamos al segundo par de temas. Here. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Buen día, ¿cómo están? Acá escuchando la radio, muy buena la radio como siempre, le mando un beso. Buen día, le quería pedir un tema de Almas Fuertes, Tori Pampa. Muy buena la radio, le mando muchos besos, que pasen un lindo día. ¿Qué tal Gladys de Berazategui? Alma Fuerte, Tori Pampa. No te hacía escuchando esta música, aunque me has pedido Iron Maiden de Trooper, me acuerdo. ¿Puede ser? Sí, ¿no? Que me lo habías pedido vos, Gladys, me parece. Así que bueno, bien, Toro Pampa, temón. Te lo paso por Alma Fuerte. A ver si se escucha bien, sí, ¿no? ¿Se escuchará bien? ¿Encontramos? Buscamos alguno. Sí. Bueno, gente, tenemos. Recuerden, nos tienen que mandar el mensajito, enviarnos ese mensaje al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. O bien por nuestras redes sociales. A Instagram estamos como MDiferentesOK y en Facebook como Mañanas Diferentes OK. ¿sí? Recuerden que tenemos, nos pueden mandar por los dos motivos. Para la tercera hora, que la programan ustedes con la música, y el tema de consigna de toda esta semana, que es: ¿a qué lugar del mundo te gustaría viajar y por qué? ¿Sí? ¿Y por qué? Es muy importante, porque ya lo dijimos en el bloque anterior. Les voy a leer algo sobre... dice, ¿los pollos son animales? Una corte de la India definirá el futuro de las empresas avícolas. Activistas exigen que sean sacrificados en los mataderos y no en los comercios. Durante las audiencias surgieron la interrogante sobre la naturaleza de la gallina. Creo que acá se hizo, ¿no? Me parece acá que se reguló. Acá no lo puedes matar en el comercio. Porque antes me acuerdo de que vos ibas, tenías la jaula ahí, decías, quiero esa. Y pum, te la mataban ahí, te la daban, te la tiraban atrás, te la pelaban, te decían, dame 15 minutos. Claro, y era, o sea, para nosotros... para no, yo me acuerdo que, mira, nosotros de cuando éramos chicos, mi mamá tenía gallinas. Perdón, que estoy muy mal de la alergia, ¿eh? Muy, muy mal. Se me acabo de poner las gotas nasales para poder hablar. Estoy muy mal, así que... Perdón si hay desprolijidades en la voz y todo ese tipo de cosas. Pero bueno. Me acuerdo que nosotros teníamos... Mi mamá tenía gallinas. Y había una gallina negra que iba siempre a mi cama. Se metía y iba siempre a mi cama. Claro, la tuve que comer, no me queda. No, mentira. Porque para nosotros eran animales como el perro, el gato. Es como que me diga, vamos a matar al perro para comerlo. O sea, no, era no. No, y de hecho empezó a tener mi mamá, había. Después había dos motivos, ¿no? El tema del olor que se juntaba en el fondo, que mi hermana ya reclamaba, era más grande. Y la otra era que no las íbamos a comer nunca. Hay una anécdota muy graciosa de mi mamá con una vecina, con una gallina. Pero ya, lo contaremos en otro momento. Si está escuchando, sabrá cuál es la anécdota. Pero había una gallina negra que era hermosa, negra, azabache, tipo para bola vía, así parecía que tenía plumas medias azules, medias verdes, era hermosa. Y esa gallina iba a mi cama, siempre iba a mi cama. Y si tenía que poner un huevo, lo ponía en mi cama. Claro, bueno, en definitiva, ¿cómo termina la situación? Mi mamá las tuvo que vender o las regaló a una señora, me acuerdo, de ahí unas cuadras de mi casa, pues tampoco nos las íbamos a comer nunca si nosotros no queríamos comer. Y éramos, mirá cómo sería el caso, que una vez nos fuimos a la casa de una tía en Lomas y bueno, comimos todo. Yo había visto las patas, todo, bueno, pero nada, no le digo importancia. Había hecho, no me acuerdo qué hizo, con pollo, supuestamente, pero era más duro el pollo. Yo era chico, me acuerdo. Era más duro. No nos dijo nada. Hasta que después que terminó como dijo, era pato. Era el pato ese que andaba. Es muy feo, gente. O sea, para aquellos que lo crían así, está todo bien. No es que no como pollo. Como pollo, como vaca también, como carne vacuna, como carne de cerdo, como pescado. O sea, pero es... O sea, matarlo no. Por ejemplo, el lechón, siempre cada vez que compro carne de cerdo, compro... cualquier parte menos la de la cabeza, o sea, no lo compro entero nunca. Nunca lo compro entero. Por lo general, dame el costillar, una manta o algo, pero no compro. No, claro, con la manzanita no, yo eso no me lo veo. Pero bueno, seguimos con esta nota que está en Infobae. ¿Cómo venimos de tiempo, Dami? Tengo 2 minutos. A ver, dice: el futuro de las tiendas de pollos en Gujarat, India, es incierto después de que se presentaran los litigios de intereses públicos en el Tribunal Superior que plantean una interrogante particular para los jueces. Deben decidir si los pollos deben ser considerados animales o no. ¿Son animales? ¿Cómo que no? Los litigios exigen que los animales, incluidos los pollos, sean sacrificados en los mataderos y no en las tiendas avícolas locales. La Fundación para el Bienestar Animal y Ahimsa Maam Shan Kajajajo Yara esa han presentado las peticiones en la Corte del Estado buscando la implementación de varias leyes y las instrucciones de la Corte Suprema para el correcto funcionamiento de los mataderos. La Corporación Municipal de Surat ya ha cerrado varias tiendas en la base de la directiva del Tribunal Superior, alegando que no se deben matar animales en las tiendas, ya que viola las reglas y afecta los estándares de higiene. La India es un desastre. No quiero dar nombres de países acá cercanos donde están las moscas, las cosas están en las ferias, está todo. No conozco, lo he visto por videos, ¿no? De hecho, hay un video que un tipo corta la carne con la uña del dedo del pie. ¿La viste esa, Damián? ¿No la viste? El tipo tiene una uña y corta la carne, troza la carne como si fuera para un guiso, troza la carne con la uña del dedo gordo. Es un asco. Bueno, todo eso y comer lo mismo que en Egipto. Te ponen la carne ahí en la mesada. No hay heladera. Está colgada o está en la mesada y está lleno de moscas. Y, o sea, es muy, muy antihigiénico. Si alguien ve un video de la India donde están las comidas, van a ver. Es muy... Para nosotros, a ver, son culturas. Para ellos es lo más normal del mundo, ¿eh? Para nosotros no entra dentro de nuestro raciocinio de higiene, ¿no? Creo que no comeríamos ninguno. Si te están cortando o lo tenés ahí tirado arriba de la mesa de madera al pedazo de carne y después lo vas a cocinar, creo que ninguno comería, por más que te digan el fuego mata a todos. Sí, ok, listo, comelo vos, todo tuyo. Durante la audiencia el magistrado había preguntado, ¿puede una gallina ser considerada un animal? El abogado destacó el artículo 2A de la Ley de Prevención de la Crueldad hacia el animal, hacia los animales, que define la palabra animal como cualquier criatura viviente que no sea un ser humano. De hecho, el ser humano es un animal también. También citó las disposiciones de la Ley de Normas y Seguridad Alimentaria de 2006, que establece que no se permitirán animales vivos dentro de las instalaciones de una carnicería. Sí, porque es un morbo ya. Sería. El abogado de los peticionarios argumentó que surge la duda de si un pollo debe ser sacrificado de manera inhumana cuando existen disposiciones que establecen que el animal debe ser aturdido antes de ser sacrificado. ¿Cómo aturdido? ¿Golpeado o algo? Bueno, acá lo tienen colgado de la cabeza. Tampoco la foto es tan humana. Mirá. Estoy mostrando la imagen que está acá. Claro, parecen los muñequitos de... ¿Cómo era? Más pollo, no. ¿Cómo era? No, hay un muñequito que estaba... Bueno, parece eso. Están siendo asesinados en un estado vivo, justo... Bueno, se torna morbo. Gente, recuerden que deben mandarnos el audio pidiéndonos su tema o contestándonos el tema de la consigna al 1164-00-7047, 1164-00-7047. Allí nos mandan el audio comentándonos todo, mandándonos un saludo, lo que fuera. Así que bueno, nada. Vamos al siguiente par de temas. Allá vamos. Sometimes when this place gets kind of empty, sound of their breath fades with the light. I think about the loveless fascination under the Milky Way tonight. Lower the curtain down, Memphis. Lower the curtain down, alright. I got no time for private consultation under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might have known what you would find. And it's something quite peculiar. Something shimmering and white.

Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes Ok. Buenos días, Marito, Damián, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, Vanina de Lanús acá reportándose. Y bueno, nada, mandarle saludos a los metrodelegados. Hacen paro por mi cumpleaños mañana, qué groso. ¡Qué groso! Se les agradece. Pequeño chascarrillo, pobre. Parten al medio a media capital, más o menos, media provincia. Nada. ¿Qué vamos a hacer? Es Argentina. Bueno, nada. Ahí acabo de mandarle el tema que quiero. Oh, olvídense que pronuncie el inglés. Y bueno, desearles un lindo día, así que nada, le mando muchos besos también a mi compa Laura de Ciudad de la Plata, que ahí está escuchando. Besos, loca. Hola amigo, ¿cómo estás? Y bueno, viste, la gente sorprende, me encanta ese tema, me encanta, escucho varios tipos de música, pero ese tema me gusta. Bueno gente, voy a estar esperando que me lo pases, besos. Qué grande, la de nuestra amiga ahí, bueno, de nuestras dos. Marina de Lanús, que está ahí en la casa de los ventiladores, en Martín y Martín, en la sucursal de Lanús. Y Laura se refiere a su coequiper en La Plata, en la casa de ventiladores, Martín y Martín, en La Plata, que fue la ganadora del sorteo de Sky Bailison. ¿Sí? Así que, bien, bien, gracias chicas por estar allí del otro lado escuchándonos, haciéndonos el aguante. Y el segundo tema que de Gladys, que se refiere, por lo que yo decía, el comentario de Tori Pampa de Alma Fuerte, se refiere a que le gustaba ese tema. Y bueno, sí, es entendible. Es muy lindo tema, muy buen tema. Tiene todo un ¿qué sería? Es parte de la historia viva del rock. Es parte de la historia, que es muy importante, ¿no? Pero bueno, gente, dicho esto, a ver, renunció una concejal de Juntos que reivindicó los vuelos de la muerte de la dictadura militar. Brutal. Silvia Gorosito dejó el cargo después de recibir un fuerte repudio de los pares del Consejo Deliberante de Chacabuco. Había reivindicado un posteo de los crímenes del Estado de 1976. Bueno, también tenemos la rotativa y a la vuelta le sigo leyendo un poquitito más sobre lo que es actualidad de Infobae. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Con nosotros podés. Club San Jorge te ofrece más. Plan Motos, Honda Tornado o Twister, más 200.000 pesos si tu número sale adjudicado en el primer lugar. Plan Honda Way, con triple chance de ganarla, más 100.000 pesos. Planes de scooter eléctricos, con triple chance de ganar. Consulta y suscríbete mandando un WhatsApp al 1530 410913. Tenés más con Club San Jorge. Si ganás, no pagas más. Facebook, Instagram, Club San Jorge Quilmes. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, centro. WhatsApp 11-4449-6948. estudiovaca@gmail.com. En el municipio de Quilmes tenemos en marcha un plan de asfalto que nos permitirá llegar a 800 nuevas cuadras. Trabajamos para hacer realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. Sin tienda. Ropa para mujeres de todas las edades. Talles del S al XXL. Con variedad de diseños y estilos en remeras, vestidos, ropa deportiva, eventos, camperas y más. Sin tienda. Acércate a Sin tienda en Andrés Baranda 1419, Quilmes. Seguinos en Instagram, @sin.tienda. una excelente manera de mirar al mundo. Torres Robaina, óptica, una nueva forma de ver. Contactología, lentes de sol, lentes recetados, beneficios en lentes para niños. Con la compra de un armazón más cristales, renovamos la graduación de los cristales totalmente gratis durante el año escolar. Óptica Torres Robaina. Aceptamos tarjetas de crédito, obras sociales, la mejor calidad, las mejores marcas. Ozono, Legacy, Stone, Mistral, Borsalino, Motoroil, Ruta 66. www.opticatorresrobaina.webs.com. En Face, Óptica Torres Robaina. Alvear 656. Quilmes Centro. Teléfono 42-57-5003. Torres Robaina. Óptica. Una nueva forma de ver. Artística Goblin. Insumos para el artesano. Librería escolar. Fotocopias. Impresiones. Pinturas acrílicas. Pintura a la tiza. Barnices. Laca vitral. Porcelana fría. Colorantes. Sellos vintage y puntillas. Moldes de silicona. Cartón. Tergopol. Goma Eva. Artículos en fibro fácil para pintar. Yeso bizcocho cerámico. Bastidores. Óleo. Lámparas de sal y sales de Himalaya por kilo. Cera de soja y esencias. Mercería. Cintas de raso. Hilo. Cierres. Elástico. Artículos para cumpleaños. Globos. Velas, bengalas, Triunvirato 3020, Quilmes, WhatsApp 1155-17-8127. Búscanos en Instagram como Goblin Artística. Artística Goblin, todo en un solo lugar. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Buen día, Mario, por la consigna, por fin llegué a Suiza. Estoy acá de viaje disfrutando y es medio raro, acá hay un vecino que me puso un parlante para que no crean que estoy en Suiza, pero es mentira, la gente no puede ver que uno sea feliz. ¿Vos decís que nos envidian en Suiza? ¿Vos decís que en Suiza hay carros con los parlantes como acá? ¿Nos estás queriendo decir eso? ¿Que en Suiza nos envidia y trata de estar con nosotros? ¿O estás siendo de reportero, de enviado especial a Suiza? ¿Y nos estás diciendo que Suiza está mal por esto de lo que están fundiendo los bancos en Suiza? Salieron a pedir el ladrillo. ¡Ah, qué bárbaro! Bueno, esto viene a raíz del audio de ayer, que estaba diciendo que quería ir a Suiza el tipo. Y atrás se escuchaba el carro que gritaba. No, fue Dami, si lo encontramos, pasemos los dos juntos. Claro, pasemos, por favor, pasemos el de ayer. Ahora vamos a hacer una recopilación para aquellos que no escucharon el programa el día de ayer puedan escuchar. Lo que está haciendo Eduardo ahora es completando la historia, por así decirlo, Eduardo. Así que bueno. Ahora vamos a buscar el audio y vamos a pasar los dos juntos para que la gente entienda a qué se refiere con este audio. Porque si no parece un descolgado. Qué desopilante, Edu. Qué desopilante. Bueno, gracias por compartir esto que sería sección chiste, sección... Así que bueno, nada, gracias. Gente, recuerden que mañana, día viernes, tenemos, como todos los viernes, joda, ¿eh? mañana es joda. Mañana no jodan con que le lea economía, con que... Mañana es joda, mañana tiramos la casa por la ventana. Y hay dos temas que me vienen pidiendo mucho. Y quiero que lo elijan ustedes. ¿Qué vamos a pasar mañana? El viernes pasado pusimos todo lo que es rock. Rock bailable, rock viejo, rock clásico, ¿sí? No el rock, ni el heavy metal, ni el hard rock, ni de ninguna denominación, sino el clásico. Ahora para mañana me vienen pidiendo varias cosas, por eso ayer hicimos un putpurrí muy chiquitito de cuatro temas de lo que era la música tecnoelectrónica de la década de finales, principios de los 90, finales de los 80. Pero también me piden mucho americanos, mucho, mucho, me lo vienen pidiendo hace mucho. Sí, así que quiero que le digan a ustedes, ¿qué pasamos mañana? Hacemos todo el especial, pero todo, todo me refiero, todo, palo y palo y palo y palo, hablamos dos, tres cosas, palo, palo, palo, palo, hablamos dos, tres cosas, palo, palo, las tres horas. Viernes desordenado, no me pidan que les lea economía, que les pida lea policiales, le leeré el clima y con suerte. Y después hablaremos cosas y bueno, y chistes y cosas paranormales. Obviamente las cosas importantes como paranormal y cosas de UFO, hay que leerlas, eso... Seguro, hay un par de historias ahí que les pedí que me enviaran el video, un audio, narrándome cada una de sus historias paranormales para pasarlas el día de mañana. Así que bueno, y entre esas elecciones, Vani, sé que me estás escuchando, Vanina de Lanús, que está allí en la casa de los ventiladores de Martin y Martin, mañana es tu cumpleaños, así que me gustaría que me des tu opinión de mañana. Pasamos, sé que me vas a pedir, pero pasamos. Dance, techno, marcha de los 80-90 o pasamos americanos. Tienen tiempo todavía, hasta las 12 tienen tiempo para pedirme qué es lo que hacemos el día de mañana. ¿Tenemos un audio? ¿Tenemos los dos preparados? Bueno, gente, para aquellos que no escucharon el primer audio de Eduardo, que fue el día de ayer o antes de ayer, el lunes nos mandó un audio Eduardo diciéndonos esto. Hola Mario, Edu de Solano. Lugar del mundo donde me gustaría viajar sería Suiza. Esos paisajes, no sé, siempre me gustan. Y acá haciendo propaganda al botellero, al carrero del barrio. Mario, bueno, ese fue el primer audio del día lunes respondiéndonos el tema de consigna, ¿sí? Y sale de atrás el carrero, ¿no? Se escucha de atrás. Bueno, ahora hoy sé que nuevamente pasó otra vez el hombre, porque le toca la zona el recorrido hoy, y pasó esto. Buen día Mario, por la consigna, por fin llegué a Suiza, estoy acá de viaje disfrutando y es medio raro, acá hay un vecino que me puso un parlante para que no crean que estoy en Suiza, pero es mentira, la gente no puede ver que uno sea feliz. Nos envían, Edu, eso es lo que pasa, nos envían. No saben lo que es estar en las malas. Un país tan ordenado, acá se mueren todos. Qué bueno, Edu, qué bueno que estés del otro lado con todo el sentido del humor puesto. Gracias, loco, por compartir estas cosas con nosotros que son muy, muy divertidas. De paso, ya que está, nos podrías mandar a ver qué pensás. Mañana, ¿qué ponemos, Edu? ¿Mañana hacemos americanos o...? Dance, electrónico, tecno, marcha, como se lo llamaba en ese entonces. Así que bueno, nada, todos empiecen a opinar a ver qué hacemos el día de mañana. Bueno, tenemos que cerrar la segunda hora, ¿sí? Y seguir y continuar, pero bueno, vamos a pasar a los dos temas que nos quedaron colgados. Dale, a ver si podemos llegar al resto, al cuarto de hora. Dale, dos temitas más, ahí vamos. I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hands.

Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. El tema es que hoy pasó de nuevo, Mario. Hoy pasó de nuevo. La próxima voy a ser de enviado especial y lo voy a parar al hombre que anda con la camioneta roja comprando chatarra. Lo voy a parar y le vamos a hacer una entrevista directo para la radio. Ah, qué personaje, la verdad. Sí, hay que hacer algo. Hay que hacer algo con... Nada, bueno, nada, por ahí capaz lo molestamos, nada, pero bueno. Nada, qué personaje. O acercarnos más y tenerlo así, lo tenemos en el audio, como para cada vez que hablamos de alguna cosa, ¿viste? Cuando te dicen, bueno, estás delirando diciendo algo y decís, bueno, che, ¿y lo de calzoncillo cómo andamos? Bueno, en vez de decir calzoncillo cómo andamos, ponemos el del carro. Que es muy honesto, mirá que hace mucha guita. Hablando en serio, no es que queremos burlarnos de su profesión ni nada, no. Por favor, que se entienda que es una humorada, que es un chiste, que nada más, que jugamos entre nosotros, pero nada. El mayor de los respetos a la gente que trabaja. Es más, ya les dije muchas veces que nos manden un mensaje y que nos digan dónde están trabajando, que le hacemos la publicidad gratuita. Que se la pasamos, decimos dónde están trabajando, así como hacemos con las chicas de Martin y Martin, como hacemos con Cristian de Aires de Campo, como hacemos con todos los trabajadores. Todos los trabajadores. Así que difundamos el laburo, muchachos, que el laburo es salud, que el trabajo es lo que nos dignifica. Por eso estamos viviendo la situación que estamos viviendo, la época que estamos viviendo, por la cantidad de gente que no trabaja. Así que bueno. Nada, che, quería decir esto. Mi amiga Gladys también dice, bueno, se ríe por el video, ¿no? Porque ahora lo escuchó todo junto y se ríe y dice, me hizo el día. Lo escuchó y me hizo el día. Dice, che, hey, me dice, el 23 de mayo es mi cumple. Falta, pero claro, como es tan celosa, tan tóxica, ya se molestó por lo que dije, Vanina. No le molestó, pero ya tiró, che, el 23 de mayo falta un montón todavía. Gladys, demasiado tóxica, aparte de tóxica, ¿cómo se llama? Cuando es ya que quiere maldito alemán. Ansiosa. Además de tóxica, ansiosa. Puede ser el 23 de mayo tu cumpleaños. Me falta un montón todavía. Gladys, ninche la pelota. Claro, dice, cumplo 40. Quiero show de stripper de regalo. ¡Ah! 40 años, Gladys, quiero un show de stripper. Prepárame el aceite, patito, que... Yo era stripper, ¿qué no sabían? Escucha, tráeme el aceite. Qué bárbaro. No pego bueno, yo me pongo aceite y me siento las moscas. No, olvídate. Se me pegan todas, no, soy un desastre. Te estoy escuchando, dice, ah, bueno. Sí, me estás escuchando. Lo dije por vos, Gladys Bravo, de Verazategui. Tiene una distribuidora de embutidos y bueno, debe estar trabajando. Creo que está trabajando, pero lo que me mandaste te escuchaba en la calle. Queremos, acá dice que queremos el matambrito arrolladito ese, Gladys, que es terrible, casero. Y el mejor matambre, hace dos matambres, matambre arrollado y el matambre procesado. Terrible. Cuando quieras, si nos querés venir a visitar... Obvio, no es por interés, Gladys. No, Damián, que no. No. Vení de onda, vení a conocer acá. Y de paso, si vos querés, vení de... Claro, no vengas con las manos vacías porque me vas a quedar mal acá en la radio. Vos sabés cómo es esto. Entonces, algo, si querés traer a nosotros, compramos el pan. Avísanos. Te mando un beso gigante, Gladys. Gracias por estar allí siempre del otro lado. Gente, estamos re atrasados con los temas. Estamos hablando de tantas pavadas que como siempre. Aparte nos vamos a pasar como siempre. Gracias a Claudia, nuestra directora, como siempre. Porque nos pasamos como siempre, como todos los días. Así que bueno. Gracias. Dami, ¿estás preparado para unos temas? Vamos a ver si nos actualizamos. Vamos. I'm coming back. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Mañanas Diferentes. Contradiction. familia. You come and go, you come and go. Loving will be the only colors of light, my dream. Red, gold and green, red, gold and green. Seguinos en nuestras redes, Instagram, arroba mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes Ok. Ay, me hiciste el día, Mario Caja, así estoy trabajando, ya te voy a llevar un matambre a la radio para vos y los chicos. ¡Qué grande, Gladys! Gente, después que Gladys me tenés que pasar tu número de teléfono. ¿Cuál es el...? O sea, lo tengo, pero no sé si... Creo que para el negocio usas otro número. Pásamelo, así la gente que esté interesada en comprarte almacenes y negocios de fiambrería y todo eso. Suma, vos sabés que todo lo que es trabajo, nosotros lo difundimos porque es para el bien de nuestra república. Hay que refundarla, señores. Así que todos aquellos que tengan, no me manden... la imagen y esas cosas, porque la idea es que nos escuchen también, o sea que la temática sería, soy, no sé, en este caso Gladys, de tal lugar, de Los Matambres, listo, yo lo difundo. O como Cristian, de Aires de Campo, que son unos muebles de la hostia, de campo, que está acá en la Prida y Mosconi, también lo hacemos. Cada vez que se contacten con nosotros, nosotros lo nombramos. Sí, no es que está pactado que determinada... No, cada vez que se contacten con nosotros, interactúen con nosotros por el tema que fuere, nosotros vamos a difundirlos a ustedes porque es trabajo y tenemos que salir adelante, muchachos. Si no nos damos una mano entre nosotros, estamos complicados como hermanos y patriotas. ¿Sí? Hay que refundarla, hay que volver a comienzos de nuestra... De nuestra república, la independencia, ya por 1800, comienzo de 1800, que igual se fue gestando anterior, pero hay que empezar por ese lado. Dami, estamos muy atrasados, inclusive con los mensajes, tendremos que poner dos temas más para ver si podemos recuperar cómo venimos. Hay que ver, 31, estamos. Vamos a poner dos temas más y a la vuelta ya empezamos, pues estamos atrasadísimos. A la vuelta empezamos con todos los pedidos. Gente, allá vamos. We'll be right back. Las mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Qué grande, Miguelito. Ahí nos está mandando un mensaje Miguel, un amigo también ahí que tiene el alquiler de andamios y todo eso ahí en... No sé cuál es, Unamuno creo que es, ahí de un medio dos cuadras. Ahí nos está escuchando. Gracias, Miguel. Gracias por estar allí. Ayer me invitaste, me llamó ayer para tomar un café y justo estaba en mi casa. Como nunca que me fui temprano a mi casa. Bah, llegué temprano, justo estaba aquí al lado, del lado de Claypole, y cuando vine ya me quedé ahí. Así que justo, me agarraste justo, Miguel. Pero dale, queda pendiente el café. Te invito yo ahora a la próxima. Así que bueno, te mando un abrazo. Gracias por estar allí del otro lado. Gente, vamos a empezar con los pedidos, ¿eh? El primer pedido que tenemos es el de Eduardo, que nos pidió el tema de la Zimbabue. La culpa no la tuve yo. Ahora vamos a escuchar la letra, porque dijo me representa. La culpa, dice. Solo la culpa. Solo la culpa, Eduardo. ¿Qué nos pediste? Capaz que vos, eso es el subconsciente o el inconsciente. La culpa se llama. Gente, empezamos con los pedidos. Todo se fue, que el sueño no importa dónde vas, no importa dónde estás, lo que nos une es la soledad. Todo lo que no pudo ser, la magia que se perdió, el fuego ya se apagó. Todas las heridas de amor que nos hicieron perder, tan solo el tiempo las cura. Y hoy que no tenemos nada que ver, aunque hablamos de volver, el corazón dice adiós. A full. A full. Y en la posible movidito también. Qué grande, Vani. Mañana es tu cumpleaños. Obviamente que vamos a acatar a tu pedido. Es tu cumple, así que bueno. A ver. ¿Cómo se los puedo...? Vamos a ver si podemos seguir la temática. En la primera hora vamos a poner americanos en español. Y se los voy a mezclar entre español, portugués... italiano. Vamos a ver si podemos. Les voy a mechar, vamos a hacer un putpurrí. Entre una hora y una hora y cuarto, vamos a ver si podemos meter todos esos americanos de aquellas épocas, recordando aquellas viejas noches que hemos pasado en el Silán. Ahí, después, la siguiente hora, empezamos con americanos, internacionales, pero americanos, los clásicos. Para bailar americano, pegadito, juntito o en ritmo. Vamos a ir subiendo el tema. Y la tercera hora, americano rock. ¿Les parece? Voy a ver si los puedo fraccionar así. Voy a ver si me da la cabeza y el tiempo para armarlo para mañana. Pero dale, vamos a intentar eso. Dale, mañana palo y palo. Recuerden que mañana es viernes. Mañana es joda. Mañana no me jodan con que les lee economía. Que mañana es joda, joda. Mañana solo joda. Y es palo y palo y palo y recordar esos viejos tiempos y espero que les guste lo que le vamos a pasar. Mari nos mandó un mensaje y dice: hola Radio Vox, soy Mari de Quilmes, me gusta el dance, el techno y el americano, pero mañana me gustaría escuchar americanos, gracias. Qué hermoso tema. Se refería a no sé qué tema. Bueno, el de Information Society, creo. Repetition. Ese, que es un lento. Creo que era ese. Gracias, Mari. Gracias por estar allí del otro lado. Gente, vamos al siguiente pedido, que es el de Gladys, que nos pidió de Alma Fuerte, Tori Pampa. Thank you.

isn't on stage. See the effects of sexual neglect. No script, no crew, no auto cue. No audience telling her what to do. Exit, exit. Everybody's heading for the exit, exit. Everybody's running to the exit, exit. Everybody's running to the exit, exit. Everybody's heading for the exit, exit. Everybody's running to the exit, exit. Everybody's running to the exit, exit. Everybody's running to Access. Qué buen tema de Morrissey. Hace rato que no ponemos algo de Morrissey, ¿eh? Hace rato que no ponemos algo. Ay, creo que había un americano que se bailaba de Morrissey. De The Smith, en realidad. The Smith era la banda y el cantante era Morrissey. Cuando se separa, queda Morrissey solista. Tema, un lindo tema. Mañana vamos a ver si llegamos a poner algo. Voy a ver si encuentro algo que entra en los ritmos de que vamos a poner y lo ponemos. Mañana especial de americanos dedicado a nuestra amiga Vanina que cumple, no voy a decirle edad, pero que cumple años, 31 de marzo. Bueno, y ahora vamos a agasajar a Vanina, justamente, que pide un tema de Tom Petty, I Want Back Down. Allá va. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. gente, nos estamos riendo de un chiste que está... Se los voy a leer, que dice... Volvé de 40 grados, perdonalos a estos crotos que aman el frío que ni campera tiene. Qué gente, esta gente de mala difusión es terrible. Es un meme de mala difusión. Qué personajes que son. Bueno, gente, vamos llegando al final del día en horario. ¡Epa! ¿Qué tal, eh? Nos queda un tema que es... Qué grande. Hemos metido palo y palo también. Así que bueno, gente, sin más que decir, será hasta el día de mañana. Nos vamos con el último tema, que es de John Travolta y Olivia Newton-John, que es un temón, todos lo conocen. Así que será hasta mañana. Recuerden que mañana tenemos el especial, o sea, todo el día de joda americanos. Joda, prepárense para bailar, hagan lugar, ordenen los muebles, todo, que mañana les prometo que van a bailar. Será hasta mañana. Chau, chau. Seguinos en nuestras redes, Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes Ok.